Para Jimenita. Y se armó la gozadera. La cumbia fina volvió. Esa nena se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores, en la nena soledad, la que goza mi cumbia. Esa nena será muy oye caramba, con su pollera colora, de aquí vaya, con la pollera colora. Con la pollera colora. Mira cómo baila, mira cómo puso mi nenita soledad. Con la pollera colora. Salta los tambores, saca la negrita y a bailar. Con la pollera colora. De aquí vaya, con la pollera colora. Con la pollera colora. Retumba la baqueta, Juan Pablo. Y se armó la sabrosura. Para todos en casita, estamos de fiesta. Ay, cuando le damos soledad, es que estoy yo contento, porque con su movimiento tiene ella negra, tiene color de canela, rico sabor a pimienta. Como sabe contento llegar a un bar, con su pollera colora, de aquí para allá, con la pollera colora. Con la pollera colora. Mire cómo baila, mire, mire cómo goza mi negrita sonera. Con la pollera colora. Moviendo pura cadera y otro bailará. Con la pollera colora. Oh, ah, con la pollera colora. Con la pollera colora. Por eso le digo a mi negrita linda, ven pa' acá. Con la pollera colora. Un saludo a mi comarca lagunera quiero dar. Con la pollera colora. México querido, yo no te puedo olvidar. Con la pollera colora. Y aquí vaya, la Real Sonora tocará. Con la pollera colora. Y nos fuimos. ¿A dónde, Paquito? A la gozadera. Triste y lastimera al recordar que se fue mi amor de primavera. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos la Real Sonora, moderno y típico. Amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.